prefieren hacerlo con el panorama, es tan desolador que para qué. ¿Qué porra es esta que comentas? Si acaso, una porra ya no tanto como por los escaños que sacará cada partido como para decir quién llega a estar representado. ¿Quién se va a tener que quedar en el bar este año? Aparte de esta legislatura, dices. Sí, yo creo que empieza por B. Ambas. Bueno, no sé, no lo sabemos. El electorado siempre es sorprendente, siempre puede cambiar la cosa y hay gente que son unos auténticos supervivientes, ¿no? De la política, quién sabe. Solo le deseamos también lo peor al señor Nolasco, que rima, no sé con qué rima. Da cosa, chafar estas pedazos de canciones. La verdad es que no podemos superar lo que seguramente esté diciendo Barry a alguna damisela. Pues será así, ¿no? Seguramente, sí. En Los Simpson le cantaba a las serpientes en el día del apaleamiento, revelándose como un personaje incluso animalista. Y en Barry White también cobraba, o sea, en Barry White, en Ally McBeal también cobraba bastante protagonismo. Esta una de sus canciones más famosas la utilizaban cada vez que un personaje que solía tener bastante falta de confianza en sí mismo, cuando se venía arriba en los baños, echaba un bailecito con Barry White y salía, vamos, a tope. Vamos ahí. El otro día dejamos colgando. Dejamos en el aire. En el aire, pues igual que nos dejamos los archivos en casa, pues dejamos en el aire un tema que abre la sección del modo reverso de hoy. Es el tema de Patateros, que, bueno, yo lo vi en Instagram, que hacía. Pedía a la gente que le mandara, pues oye, hazme una versión de tal, hazme una versión de cual. Y él no sé si la sorteaba, creo que sí que la sorteaba, sacaba ahí una papeleta de una mano no inocente porque era la suya, yeah. Pero muy bien, y nos escribió y nos dijo, estarían todas trucadas. Hombre, solo se habría sacado una canción y ya está, va a ser este punto. Yo creo que no hacía falta trucarlas, las peticiones eran guapas, ¿eh? Entonces decía, nada, le dije, mándanosla cuando la tengas hecha. Y dijo, hola queridos amigos de Mundo Modo, ríense. Ya que instabais a enviar esta canción y una vez finalizado el chandrío musical, os adjunto el truño en cuestión. La canción es Tú, de Umberto Tozzi y Giancarlo Biazzi. Y nada, pues eso es lo que vamos a escuchar. Despertaré al mundo entero. brave. Qué a gusto se ha quedado el amigo Pataterus, ¿eh? Hostias, se nota ahí un buen sentimiento a la hora de captar la esencia de Umberto Tozzi y ahí ha puesto todo su arte. Desde aquí le animamos a que no pare. Claro que sí, sigue adelante. Y vamos con una promo que nos acaba de llegar a la emisora Radio Topo. Se trata de dos trabajos de un grupo local que se llama Santoral. En Santoral, la libertad de su sonido y sus letras, mezclada con la idea de formar una nueva religión en la que la música es Dios, han dado lugar a un proyecto inclasificable que ellos mismos denominan pop surrealista. Nace en 2018 en Zaragoza, lo componen Alberto Solovera y Elvira Vallés a la voz y teclados, y mezclan sonidos de dream y electropop con multitud de influencias y sin complejos. Bueno, pues el caso es que nos han llegado, han hecho llegar dos de sus artefactos a la radio y la verdad es que son bastante curiosos. De un formato para mí nunca visto. Los trabajos son El Fantasma de la Libertad y El Pecado sin Espinas. Y mira, podemos empezar el primero cronológicamente, que es Pecado sin Espinas, que es una cajita con un diseño majete, con varias tarjetas, con su... Una cajita de madera. Cajita de casi madera, de apariencia de madera, con una especie de fichita aquí muy guay, serigrafiada, o como se diga en la movida en madera, que no sé cómo se llama. Es que eso es un pendrive. ¿Es un pendrive? Sí. Qué guapo, ¿no? Y aquí ábrelo. Mira el sistema de imanes para que no se te pierda la capucha. Oye. Bueno, ¿has visto tú? Impresionante. Y estamos haciendo aquí, además, yo de conejillo de Indias, viendo cómo es la edición. Muy chula, ¿no? Y luego vienen unas tarjetitas así a modo de, como si fueran estampitas de santos. Pues en cada una de ellas viene una ilustración muy chula, junto con la letra de cada canción. Está muy, muy guay. Y dentro de la cajita viene así como una viruta de madera, ¿no? No será madera, que es como una viruta que parece eso fuera un nacimiento. Eso es, sí, ¿no? Sí, una cúnica del pesebre. Exacto. Aquí estaría el niño Jesús, en el Belén de cada casa. Jesús. Que valga la pena en España. Yo no tengo. Ese sería uno de los trabajos. El otro es El Fantasma de la Libertad, de 2020, y aquí nos encontramos con un estropajo que viene en un envoltorio de cartón, y dentro pues viene un papel dobladico a modo de que si tú lo abres parece un prospecto de medicamento, y ahí pues claro, pues te vienen las letras. En el cartón envoltorio podemos leer: es no disco con estropajo multiuso, protege sus uñas. Composición 50% Elvira Vallés, 50% Alberto Solovera. Temas creados por Santoral a partir de la banda sonora realizada para la película El Fantasma de la Libertad, de Luis Buñuel. Y pues vamos a escuchar una de estas canciones que precisamente con, digamos que este disco lo van a volver a tocar porque participan en el Festival Retina. Este festival local que mezcla películas con música en directo. Pues grupos que se preparan, no toda la película, pero en distintos pasajes, pues hacen una banda sonora alternativa acompañando a la peli. ¿Esto es lo que hicieron los Rosin de Palo el año pasado? ¿Puede ser? Sí, de hecho repiten, y repiten con la misma película, porque además eso lo plastificaron en vinilo. Gracias a Zaragoza en Orden. Ah, mira, es verdad. Pues que esta vez, vale, lo de Santoral, que participa en el Festival Retina, pero esta vez parece que el festival crece y se amplía a Barcelona y Madrid, pues van a tocar en Madrid. Y dicho esto, pues igual pasamos a escucharlos. Hombre. disfrazada de homicida, ya no lo haré más. Y las horas se hacen largas, soy extraña en este bar. Ni sonríes ni vacilas, ya no volverás. Y noticias desde Discos Modorro. Y es que nuestros chavales, los Zobus, los reyes del hardcore melódico cargadito local, anuncian que vuelven a la carga. Pues mira, para marzo van a entrar a grabar de nuevo. Entendemos que 5 o 6 canciones, como hacen habitualmente. Y para abril anuncian gira. Hostias. Anuncian una pequeña gira junto a Nuestro Octubre, otros conocidos de este programa, y parece ser que se van a hacer el 2 de abril Parla en Madrid, el 3 de abril Undues de Lerda en Huesca y el 4 pues Zaragoza. Cuando tengamos más datos os decimos. Hay más noticias sobre Discos Modorros. Ya están en la ciudad los CDs de Sofocón. Tienen bajo el título A quien no le va a gustar. Pues eso, en breves, brevísimos, estarán ya en sus puntos de distribución habituales. Hasta mientras tanto, no os damos la brasa con ellos, tranquilos. Returning a deep mistake. You're not a famous celebrity. You're simply blinded by marketing. Buy stuff you will never need. Wish that you will never be. No dejes que la muerte de Krusty te deprima. Piensa que la gente muere constantemente. Tú mismo podrías aparecer muerto mañana. Ahora, a dormir. Hoy en Cadáveres Bien Parecidos, Jimi Hendrix. La mitología del rock adjudica a Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison la dudosamente honorable categoría de cuatro grandes caídos en plena juventud. A todos ellos les une además una cifra fatídica, murieron a los 27 años, cifra a la que también nos dejó Kurt Cobain, líder de Nirvana. El caso de Hendrix es otro de los más ilustrativos. Hijo de un jardinero y crecido en Seattle, James Marshall Hendrix entregó su prodigiosa técnica guitarrística a los talentos personales de King Curtis, Little Richard, B.B. King y Sam Cooke, entre otros. En algunos de los casos, utilizando el seudónimo de Jimmy James, antes de ser reconducido por su manager, Chas Chandler, bajista de The Animals. Tras verle actuar en el Greenwich Village neoyorquino, Chandler se entusiasmó y le propuso viajar a Londres para planear allí su lanzamiento. La élite británica del blues rock, con guitarristas ya erigidos como estrellas como Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck, se convulsionó con su llegada. No pudieron hacer nada. Are You Experienced, de 1967, revolucionó el mundo del rock con sus riffs inflamados. Durante una buena temporada, Hendrix era la atracción exótica del swing in London, hecho que atraía hacia sus camarinos a todas las damiselas ávidas de experiencias reconfortantes. Incluso Marianne Faithfull se mostró intrigada por su figura. Al frente de su Experience, con Noel Redding al bajo y Mitch Mitchell a la batería, se convirtió también en una figura en Estados Unidos después de su actuación en el Festival de Monterrey, verano de 1967. El año siguiente, el guitarrista lanzó Electric Ladyland y estalló una polémica relacionada con su portada, puesto que mostraba a 19 mujeres desnudas. En muchos países, el disco apareció con un diseño nuevo. Este hecho, unido al extravagante comportamiento escénico del músico, hacían de The Jimi Hendrix Experience un plato fuerte del que buena parte de la sociedad oficial pues, mostraba sus dudas. Su gira con The Monkees fue una insensatez que falló desde su planteamiento inicial. Algo así sería como unir a Marilyn Manson con Enrique Iglesias, que por cierto ya me gustaría verlo a mí. Sin embargo, el dinero fluía y sus actuaciones iban convirtiéndose en multitudinarios ritos que Hendrix culminaba con una aparatosa destrucción de su guitarra. En 1969 comprendió cuál era la situación y quiso parar. Lo hizo, pero ya fue demasiado tarde. Disolvió The Experience y tras una pelea con Redding pasó una noche en la cárcel. Se separó de su manager y coronando la espiral, el 3 de mayo de 69 fue detenido por tenencia de drogas. La broma le costó unos $10,000, pero lo fundamental fue que manifestaba que no tomaba drogas. En declaraciones públicas decía que él no tomaba nada. Aseguró odiarlas y juró ser un buen chico. Su miedo contrastó con la realidad. Tomaba todo lo que caía en sus manos. Y con el rechazo de parte de sus seguidores que no toleraron esa bajada de pantalones. En el verano del 69, en los festivales de Newport y Woodstock, actuó Jimi Hendrix y se advirtió su crisis. Formó una nueva banda, Band of Gypsies, con la que solamente grabó un disco y en el 70, en el Madison Square Garden, se conmocionó cuando el guitarrista abandonó el escenario a mitad de la actuación. A lo largo de 1970, los problemas iban más allá de una cuestión de dependencias de narcóticos. Era el eterno combate de la individualidad y la fama. El mismo que años más tarde mandó a la cuneta a Kurt Cobain. Su carácter no ayudaba, tampoco ayudaba la proliferación de material pirata comercializado sin el menor escrúpulo y que incluía grabaciones remotas registradas en conciertos relativamente desafortunados. Y al final, irritado por la difusión de material no deseado y del que además no tenía ninguna participación económica, inició una campaña de demandas sin demasiados resultados concretos. Al final del año llegó al fondo de su depresión y no encontró a nadie a su lado. Tras una gira europea, que incluyó el festival de la Isla de Wight y una actuación en el Love and Peace Festival de Alemania, fue abucheado por el público y Hendrix anunció su retiro y su deseo de instalarse en Londres. No estaba dispuesto a seguir siendo un clown, pero no tuvo tiempo de poner en práctica sus deseos. La noche del 18 de septiembre de 1970, el guitarrista, que se encontraba en casa de su chica, la alemana Mónica Dannemann, dejó un dramático mensaje en el contestador automático de Chas Chandler. Necesito ayuda. Dannemann llamó desesperadamente a Eric Burdon, con quien Hendrix se relacionaba en los últimos tiempos, quien le aconsejó que pidiera una ambulancia, pero no hubo tiempo de maniobrar y el músico fue encontrado con un hilo de vida y la ambulancia que lo llevó al hospital le ingresó cadáver. La ley dictaminó muerte accidental por sobredosis de píldoras. La versión de Mónica Dannemann. Llegamos a casa a eso de las 8 y me puse a cocinar. Nos bebimos una botella de vino blanco. Él bebió un poco más que yo, se lavó la cabeza y tomó un baño. Estuvimos hablando, escuchando música, hasta las 2 y cuarto de la madrugada, cuando me dijo que tenía que ir al piso de unos amigos. No quería que fuera con él, pero lo llevé y lo recogí un poco más de las 3. En casa le preparé un bocadillo y hacia las 4 me dijo que necesitaba dormir bien. Me pidió una pastilla para dormir y bueno, le dije que era mejor que tratara de hacerlo de forma natural. Disimuladamente yo también tomé una tableta para dormir, estuvimos hablando y terminamos dormidos. Me desperté a las 10:20 y Jimmy seguía durmiendo. No parecía que le ocurriera nada anormal y me fui a comprar tabaco. Cuando volví, estaba durmiendo pero había vomitado. Aún respiraba, pero no pude levantarle y entonces supuse que habría tomado alguna pastilla más para dormir. Le tomé el pulso y era normal. Así que pensé que si lo llevaba al hospital se pondría furioso. y al final no murió por las pastillas porque la sobredosis no era mortal, murió porque no pudo respirar a causa de su propio vómito. Están viendo noticias de ACA. Bienvenidos. La siguiente historia nos llega de Estados Unidos. Imaginen que son una pareja, hombre y mujer, tienen problemas para tener un hijo de manera natural y recurren a una clínica de fertilidad con los óvulos de ella y el esperma de él. Pues bien, después de 5 años lo consiguen. La sorpresa llega cuando da a luz y la pareja, los dos son blancos, tienen una bebé negra. Son Tiffany y Steven. Hace 5 años congelaron sus embriones con el deseo de ser padres. Este año lo consiguieron, pero la sorpresa llegó en el parto cuando comprobaron que la niña no era biológicamente suya. Para confirmarlo, se sometieron a pruebas genéticas y el resultado ha sido claro. La niña no tiene relación biológica con ninguno de los dos. El tratamiento lo realizaron en esta clínica de fertilidad en Florida a la que han demandado. Ahora les preocupa que sus embriones hayan sido implantados por error en otra mujer. Y otro problema, aunque quieren quedarse con la niña, viven con el miedo de que alguien pueda reclamarla. La ley en Florida es clara, le da prioridad a la madre biológica frente a la gestante. Mientras la pareja intenta esclarecer lo ocurrido y localizar a los padres biológicos, la clínica sigue sin pronunciarse. Un juez ha multado con 270 euros a un hombre por realizar un acto de naturaleza sexual con una vaca en Lugo. Se trata de un feriante que al parecer irrumpió una madrugada en una explotación ganadera, ató a una vaca con una cuerda, se subió a un taburete. La mujer del dueño de la finca se despertó alertada por los intensos mugidos de la vaca y pilló al hombre, ya no voy a seguir la frase, Jaciel, porque es que de verdad, 270 euros y además por practicar sexo con un animal, con una vaca. Por maltrato animal lo han metido, efectivamente. Parece ser que era un profesional, porque la tenía atada por una pierna, por la cabeza también para que no moche, y venía, el señor venía ya con un taburete y con sus cuerdas para practicar toda la operación. O sea, que era alguien que sabía perfectamente lo que iba y que se sospecha incluso que lo había hecho en otras ocasiones precedentes. 270 euros, hay que aclarar, como bien decía París, no es una multa administrativa, es un delito. Es decir, el cometer un acto sexual con un animal está englobado dentro de los delitos de maltrato animal y entonces esos delitos pueden conllevar pena de prisión o pueden ser sustitutivas esas penas de prisión por multa, que es lo que ha ocurrido en este caso. Bueno, ya es valorar si la multa es apropiada o no es apropiada. Pues yo creo que no lo es, lo siento. Bueno, es más, creo que deberían examinarle. Un chico acude a urgencias con fuertes dolores de espalda y cuál es la sorpresa de los médicos al comprobar que el joven tiene un proyectil de la Primera Guerra Mundial alojado en el recto. Madre ojo, mía. Porque para extraérselo ha sido necesaria la intervención de expertos en desactivación de bombas y establecer un perímetro de seguridad. Pues la verdad es que hasta hace unos años no, pero sí que últimamente sí que se están viendo con cierta frecuencia este tipo de situaciones. Pensando un poco en el tema de las prácticas sexuales, que ya digamos que hay mayor diversidad, quizás a lo mejor de 10, 15 años a esta parte suele ser más frecuente, antes era muchísimo más infrecuente. Van a tener que indemnizar a un paciente por una operación que le acortó el pene. Tras la operación sufrió una disfunción eréctil y un acortamiento del pene de hasta 6 centímetros. ¿Qué ha ocurrido, Ane Ibarzábal? Un paciente, Jesús, acude a un hospital de Murcia porque tiene una erección dolorosa y desviación del pene. Le ponen un tratamiento, pero no mejora y le dicen que se someta a una intervención. Tras la operación, como tú decías, sufre disfunción eréctil y acortamiento del pene de hasta 6 centímetros. Él acude a los tribunales, pide una indemnización de más de 67.000 euros, pero ahora la justicia le concede solo 20.000 porque firmó un consentimiento que la propia justicia reconoce que fue parco porque omitía posibles complicaciones. Todo el que asista a esta iglesia en el nombre de Jesús va a traer el 50% de su sueldo. El 10% no alcanza para nada. A partir de hoy, el que no traiga el 50% de su sueldo no quiere al Señor. Está negando su obra y su voluntad. Dios me dijo hace días, adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares. Hagamos la voluntad de Dios en este día, amén. Mi esposa, su pastora, necesita una camioneta nueva. Eso me lo Si usted está interesado a comprar su terrenito en el cielo, yo lo estoy vendiendo nada más y nada menos en $5,000. Y el terrenito es como el tamaño de dos solares de aquí de la Tierra, que son de 10x20, entonces serán de 20x40 los solarcitos que estamos vendiendo en el cielo. Si quieres tener el tuyo, ser el primero en comprarlo, por favor, anótate. Ahí cuando vayas a la iglesia, dejas tu formulario y dejas tu tarjeta de crédito, débito, o dejas el cash y yo te haré la compra para ti. Esta semana en oración el Señor me habló claro. Me dijo, tú, tu esposo y tu niño necesitan un descanso. Y me mostró un crucero en Miami. Y que el diezmo y la ofrenda cubrirán los gastos. ¡Aleluya! En Mallorca, una mujer ha robado un jamón en un supermercado, el jamón valorado en 420 euros, y lo sorprendente de esto es que lo ha devuelto, pero a medias, porque se había comido ya una parte del jamón. Las cámaras de seguridad grabaron a esta mujer escondiendo el jamón debajo de su chaqueta. La han detenido y han recuperado el jamón, aunque claro, solo en parte. Un hombre de 80 años ganó la lotería y lo usó para una sola cosa: crear uno de los imperios más grandes de droga en Inglaterra. John Eric ganó 2.4 millones de libras esterlinas en la lotería, aproximadamente 57 millones de pesos, y ahora enfrenta una condena de 16 años de prisión. El hombre compró maquinaria valorada en miles de libras para la fabricación de drogas, negocio que manejaba con su hijo y otros dos individuos. En estas máquinas fabricaban pastillas de etisolam, sustancia para tratar el insomnio y ansiedad con alto riesgo de dependencia, abuso y sobredosis. Pero eso no es todo, pues el adulto mayor también está acusado de poseer y traficar con armas de fuego. La policía de Inglaterra describió el caso como la mayor producción de drogas de esta naturaleza que la policía ha descubierto jamás. Se estima que en tan solo dos años el hombre generó 288 millones de libras esterlinas con la venta de estas drogas, es decir, unos 6.870 millones de pesos mexicanos. Y la primera polémica de los juegos ha llegado incluso antes de la inauguración oficial y habla de un posible dopaje mecánico de algunos de los esquiadores más importantes del mundo. Habrían conseguido manipular sus trajes para aumentar el vuelo y no ha sido de cualquier forma. El secreto está en el ácido hialurónico. A comienzos de temporada, saltadores de trampolín podrían habérselo inyectado en el pene para aumentar la talla de sus trajes. Si tiene más tela, favorece a la aerodinámica. Antes de confeccionarlos, las medidas se toman con un escáner 3D desde el punto más bajo de la zona genital. Un cambio de 2 centímetros, son casi 6 metros más de longitud en el salto, una distancia que puede ser determinante. En rueda de prensa, directivos de la Agencia Mundial Antidopaje no han podido evitar reírse. I'm not aware of the details of ski jumping. Y aunque dicen que no eran conscientes de estos detalles, we would look at anything if... analizarán cualquier señal si está relacionada con el dopaje. El equipo de noticias CACA les desea buenas noches y hagan lo que puedan, ¿eh? Oe. Menudo bloque de noticias nos han mandado. A ver, que quede claro, esto ni siquiera lo buscamos. Son todo aportaciones generalmente de compañeros de la emisora que, no sé por qué, en su espacio no tienen tiempo para hablar de esto, pero... No tienen tiempo ni huevos. Vuelcan sus obsesiones sobre nosotros, porque menuda colección de riete de la charcutería, ¿eh? Sí, sí. Aquí tenemos, entre otros, al decadente, al señor Nanote, al bicicletas, al señor de las bicicletas, al Nanote... Y mención especial a un compañero externo que no es de la radio, a Miguel Soulsteady de Yale bueno, House. Pero que es también colaborador habitual. También colabora, también. Sí, sí, una fijación absoluta con... Después de oír esto, sí, iremos por el campo. Si en el momento que veamos a alguien con un taburete, vamos a pensar mal, ¿no? Pues sí. Vista la primera noticia. Y con la de Lobus a punto he estado de meter la cuñica de los chistes del charcutero para hablar de la noticia que de Lobus. Yo pensaba que lo habrías metido porque tal. Y ya luego las noticias de acortamientos y agrandamientos de pene. La obsesión fálica es de esta gente. En cuanto ven algo de esto, pues a mí me llegan los mensajes casi al unísono. Es lo malo, o sea, que leen cosas así y lo primero que piensan es sentido en mí. Hostia, vamos a hacer una comisión pues mal, para, que pongan, mal. Para que se pongan de acuerdo. La cosa está muy mal. Que creen una redacción entre ellos y ya que nos lo mande cribado. Without breaking down. Y hoy no hacemos efemérides musicales, las he visto un poco sosas y he dicho, mira, mejor para otro día. Pero sí traigo una pequeña efeméride del 11 de febrero de 1958. En Estados Unidos, por primera vez, una mujer afroamericana, Ruth Carol Taylor, accede a un puesto de azafata en la aerolínea Mohawk Airlines. Aunque el puesto solo le duró 6 meses porque la empresa prohibía, atención, que las azafatas se casaran. En los años 50, con las luchas racistas ganando fuerza en Estados Unidos, la mayoría de empleos recaían en, lo habéis adivinado, hombres blancos. La aviación pues no era una excepción. Ruth Carol Taylor, enfermera neoyorquina, solicitó un empleo en la Trans World Airline y fue rechazada con rapidez por no cumplir los estándares físicos. Lo que en aquel momento significaba que tu piel no reflejaba la luz lo suficiente. ¿Qué hizo? Pues presentó una queja por discriminación al estado de Nueva York y siguió solicitando trabajos en otras aerolíneas. Una de ellas, Mohawk Airlines, escogió un nuevo personal entre 800 solicitantes y Ruth fue una de las elegidas. A los meses la despidieron por otra práctica discriminatoria que ya comentábamos antes, la prohibición del matrimonio y del embarazo. La pionera se dedicó a seguir derribando barreras de vuelta en la enfermería y siendo una potente figura activista de los 80. Zaragoza. Lugares hay tan fascinantes y extraños como el desierto. Este en el que ahora estamos ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Pero no importa. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación. Empezaremos con los cracks del 29. En la primavera de 2020, un pequeño grupo de seres muy humanos crearon un grupo de WhatsApp. A estas alturas cualquiera sabe que esto puede ser el comienzo de todo o de nada. No os fiéis de los grupitos whatsapperos, te hacen creer que tienes amiguicos, pero es todo furrufalla social. El aliento que nos dio la vida olía a tintorro, tortilla de patata y torreznos de Soria. Y esto no hay red social que lo supere. Nuestro aliento primordial nos susurraba con familiar calidez. Somos los cracks del 29. Y después soltaba un eructo agradecido. Con ese nombre, nada malo podía pasar. Advertimos, para que nadie se confunda, que lo único que nos une es el apocalipsis financiero del siglo XX. Es el nombre y el swing. Tocamos, cantamos, bailamos, jugamos y disfrutamos de la vida a ritmo de swing. Porque el repertorio musical de la década de los 30 en Estados Unidos estaba muy lejos de ser la Gran Depresión. Era y es el gran subidón. La calle ha sido desde nuestro nacimiento nuestro elemento. El casco antiguo de nuestra ciudad, Zaragoza, fue testigo de nuestros primeros bailoteos. La calle es sorprendente, la calle es divertida, la calle es amistosa. Pero sobre todo, la calle es nuestra. Reivindicamos la calle como un espacio público de todos y todas para todos y todas, un espacio para vivir en libertad y respeto, un espacio para sonreír y disfrutar, no solo un espacio para transitar. Aunque también somos carne de escenario, no hay cosa que nos guste más que un foco. Somos muy divas, teatreros, como Alma de Vedet. Ya nos lo decían en casa, lo tuyo es puro teatro, así que a los cracks nos sienta fenomenal las salas de conciertos, los teatros, las carpas, las terrazas, lo que quieras. Pero que tenga focos, muchos focos. Las plumas las ponemos nosotras. Los cracks del 29 recogemos el testigo de nuestros antecesores, rebosantes de alegría y ganas de cachondeo, convencidos de que el acto de gozar con la música, además de ser un ritual humano milenario, es un derecho. Así que, bailad malditos. La polla, toma dos. Mis colegas quedan tirados por el camino. ¿Cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? ¿Dos semanas, tres semanas o 40.000 mañanas? Que brinque la madre de Dios. ¿Cuánto mal habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? Un montón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Yo no quiero callarme. Laboral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén. A menudo llueve. Bien estropeada y nada, nada que agradecer. Dentro de nuestro camino solo queda en pie el orgullo y por eso seguiremos de pie. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Yo no quiero callarme. Prohíbe que nadie conteste. Ellos viven mierda, nosotros amén, amén. A menudo llueve. Gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén. Amén, no llueve. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Yo no quiero callarme. Que nadie proteste, ellos dicen mierda, nosotros amén, amén. A menudo que nos pilla ahí el cambio de sí, canción, tío, a contrapié. No problema. Si salieran las cosas siempre perfectas, no estaríamos aquí. pasamos a la siguiente novedad. el split en formato LP de Disthroat y Necropolítica, llamado La doble moral de la estupidez humana. Disthroat sigue produciendo a destajo. Estos veteranos del ruido local, procedentes de bandas como Bastardos del Metal, Carvapen Attack o Cuarto Reich, se despachan 25 canciones. Y Necropolítica, desde Burgos, pues que es más ruido de la factoría del amigo Chicote. ¿Qué más decir de otro dinosaurio del crust con una creatividad desbordante? Vamos a escuchar un tema de cada. Sí, ¿no? Vamos a escuchar las dos canciones seguidas. De Disthroat escucharemos una bella melodía que dice Pablo Motos debe ser descuartizado. Y de Necropolítica escucharemos Fomentar la ignorancia. Y qué gustazo estar pinchando Cruz y luego tirar de Barry White. De aquí no pasa nada. Aquí no... Preocupaos. Ninguna preocupación, ninguna. Como las gambas que cometemos. Se nos olvida decir de este compartido, pues que ha sido editado, como no, por Zaragoza Desorden y unos cuantos amiguetes más. Romantic Zone Records, Demos Punk Records, Malpresagio, Victim y Hecatombe Records. Iba a decir que podemos dar por sentado que si no decimos nada es de Zaragoza Desorden, ¿no? Sí, ya casi sí, ¿no? Casi podíamos hacer por eso. Defecto. Y quedan cosas, por anunciar. O sea, es increíble lo de esta gente. Bueno, cambiamos de registro musical. Empezábamos con Swing, hemos pasado al Cruz, pues vamos a escuchar a Goriz, una banda de difícil clasificación. Es una banda formada en Zaragoza a principios del 2023 que pues ya ha sonado por aquí, procedentes de bandas como Camil, Hermanos a las Ramas, Patio Rosemary o La Perdición. Ya habían lanzado un pequeño trabajo en Bandcamp y ahora nos encontramos con una nueva canción titulada 24-7. Una banda que, recordamos, toma prestado su nombre del refugio de Góriz, ubicado en el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido, en el Pirineo Aragonés. El nombre va a caballo entre la inmensidad del mundo y la necesidad de refugio. Y vamos con talentos emergentes. Encontramos en la canción Días Grises una colaboración entre Manolo Cabezabolo y el Drogas. Por unos un par de chavalicos. Que las has encontrado en una casa de juventud. Eso es. Sí, una casa de juventud. Pues. A ver, pues eso. Haciendo sus primeros pinitos en la música. Y pues bueno, con su primer bigotillo. Están lanzándose a lo que parece que va a ser una carrera exitosa de música punk rock y de lo que se tercie. Y estas dos leyendas pues se han juntado en este tema, como decíamos, que se llama Días Grises.

siembra la cosecha, el mejor curro la naturaleza. Llega el invierno, guardo el tractor y en el mismo garaje hacemos rock and roll. Y ya no puedo dejar de hablar. Llega el invierno, Aragonía, y en invierno guardo el tractor. De hacer algo estúpido. Que pretenden conceder papeles a todos aquellos que lleven 5 minutos en España. Es una cosa impactante. Cómo a cara descubierta el Partido Socialista y Podemos, el comunismo, el socialismo brutal, reconocen que odian al pueblo español, odian a los españoles y por eso están en un intento desesperado para reemplazar la sociología y para reemplazar a la población de España. Están tratando a marchas forzadas de modificar totalmente el panorama social en España. Porque sé que eres tonto, si no pensaría que lo dices con maldad. A boxear a los 17 años, porque vi un combate de Muhammad Ali y estando en el colegio, pues me gustó como esta forma de pegar y tal. Benito Fernández como nuevo campeón de Europa de los superligeros. Se disputó el combate valedero para el título europeo de los ligeros entre el campeón, el belga Roelan, y el español Perico Fernández, aspirante al título. Tu máxima ilusión, el llegar a ser campeón del mundo. Y el boxeador aragonés rompe el maleficio que parecía pesar sobre los campeones españoles, ya que ninguno de ellos había conseguido salvar con éxito la primera defensa de sus respectivos títulos mundiales. Cuando yo gané el título del mundo, a mí me hacen el antidoping. ¡Qué bonito! Y cuando lo pierdo, no me lo hacen lo que. Lo que me hicieron a mí en Tailandia, eso fue una encerruna. En aquel combate yo estaba drogado. La vida en un puño, de José Antonio Ciria y Mariano Gistain. Capítulo 1. Por cada rata que mates, te doy un caramelo. Yo nací en la maternidad de Zaragoza. No conocí a mis padres. A los 4 días me llevaron al hospicio de Calatayud. Ahí me crié hasta los 9 años, pero esa historia la quiero olvidar. El peregrinar por unos largos pasillos que rodeaban un patio rectangular, vacío, triste, falto de cariño. Cada baldosa del suelo, cada grieta de la pared, ha visto desfilar una multitud de cabezas rapadas en busca de su propia existencia. Unas habitaciones jalonadas por unos catres impersonales donde las hermanas, con denonado celo, velaban por la pureza y castidad de unos adolescentes. Los horarios inflexibles marcados en el más estricto espíritu castrense. Para mayo, el coro de voces angelicales entonaba el Ave María. Una legión de batas listadas extendía la mano para recibir el correspondiente castigo por discrepar de una orden impartida o simplemente por toser fuera del horario establecido. una dura infancia que pasará factura durante toda una existencia. A este campeón la vida le trató duro desde el primer día. Nada más nacer, un crochet del destino le mandó directamente al hospicio. Casi 35 años después, Perico apenas guarda unos flashes de esta etapa decisiva, en la que aprendió a encajar los primeros golpes y a desconfiar de cualquiera que se acercara con las manos desenfundadas. De esta etapa tengo pocos recuerdos. La vida era distinta, eran otros años. Perico nació el 19 de octubre de 1952, cuando aún no habían acabado las fiestas del Pilar, pocos meses después de que en España acabara el racionamiento de la posguerra. El extraperlo perdía su excusa y el pan recuperaba el color blanco. Este año, Cifesa estrenó Lola la Piconera, con Juanita Reina y Luis Lucía, mientras en los Estados Unidos un millón de personas asistían desde sus casas a la transmisión de la mayor explosión atómica habida hasta la fecha. En Alemania, los americanos hacían las últimas entregas del Plan Marshall, y en Buenos Aires, 700.000 personas lloraban la muerte de Eva Perón. El general Ike Eisenhower se alzaba con la presidencia de los Estados Unidos y empezaba la década de los jukebox. En septiembre de ese año, Rocky Marciano tumbó en el 13º asalto a Jersey Joe Wacott, convirtiéndose en el primer campeón mundial de color blanco de los últimos 15 años. Mientras la Guerra Fría congelaba el mundo y el rock and roll comenzaba a colear, el futuro campeón crecía en el hospicio asomando su cabeza rapada por entre las faldas de las monjas. Había una monja que me tenía mucho cariño. Me hacía la ropa ella misma porque allí vestíamos muy mal. No sé qué hice yo un día, que otra monja me pegó con un palo muy gordo que había para limpiar los servicios. Me pegó en la cabeza y me hizo una cuquera. La monja que me quería mucho casi se lía con la que me pegó. No estoy seguro que si se pegaron por mí o no, pero tuvieron una agarrada. Yo era muy travieso. De aquella época en la que España andaba en biscúter, el campeón apenas ha almacenado unos pocos destellos imborrables y significativos. No recuerda nada de la primera comunión, pero no ha olvidado la primera vez que le llamaron ladrón. Allí, cuando tenía 7 años, por coger una pastilla de chocolate me llamaron ladrón. En los armarios de la escuela mayor había chocolate y yo, por robar una porción, me quedé con ese mote de ladrón. Además, me lo decía la misma monja. Ladrón, más que ladrón, tú eres un ladrón. Otro recuerdo perdurable, el hambre, que agarrotaba a los estómagos del país, hacía mella también en aquel hospicio. Comíamos lo justo, no es que pasáramos hambre, pero te quedabas con unas ganas de comer más. Y el vago recuerdo de una señora que aparecía los domingos con su cariño a plazo fijo. Sí, era una tal Mari, Mari se llamaba la mujer esta. Los domingos venían al hogar infantil y querían estar con alguien, por ejemplo conmigo. Otras señoras iban a por otros niños como si fueran hijos. Me venían a buscar los domingos al mediodía y estaba toda la tarde con ella. Me llevaba al cine, al parque. Junto a las cicatrices del hambre y la falta de afecto, el campeón guarda debajo de una rodilla el corte que se hizo en el río. Para el verano nos llevaban al Jalón a bañarnos. Me acuerdo de un día que había muy poca agua y me tiré, en vez de cabeza, de tripa. Y había una botella de cristal rota, así que aún tengo en la pierna la cicatriz. En esos años, el senador McMurphy desplegaba su caza de brujas buscando comunistas hasta en la sopa. En Inglaterra coronaban Isabel II, reina de Gran Bretaña e Irlanda, y la guerra de Corea se alternaba en los noticiosos con el programa de Pepe Iglesias, El Zorro. El general Franco bautizaba a su nieta y alquilaba parcelas de patria a los americanos a cambio de un reconocimiento tardío del régimen. Grace Kelly se convertía en la esposa de Rainiero y Arthur Miller atraía las envidias al desposar a Marilyn. En esos años Fidel Castro peleaba en Sierra Maestra. Los tanques soviéticos aplastaban a los húngaros, franceses e ingleses, bombardeaban Suez y en España rodaban cabezas mientras el Real Madrid se proclamaba campeón de Europa. Nacía el 600, se casaba Lola Flores y los rusos ponían una perra en órbita. Franco pescaba un cachalote histórico desde el Azor y moría Oliver Hardy, al que tantas veces habría de dibujar Perico en el futuro. Al pequeño campeón le gustaba dibujar al gordo y el flaco en su cuaderno, pero en el hospicio las horas para dibujar estaban contadas. Me acuerdo que a mí no me gustaba nada la escuela, entonces yo me quedaba en el patio, en los váteres, a matar ratas. Allí había unas ratas más grandes que el copón. Y la monja me decía, por cada rata que mates te doy un caramelo. Y yo me quedaba ahí toda la tarde. A mí me gustaba que me dieran los caramelos y así no tenía que ir a la escuela. Salían de los váteres y yo las mataba con el pie. Fíjate tú, qué asco. Que yo era un crío, tío. Un crío de 8 años. Ahora eso lo veo y me da asco. ¿Tú sabes lo que es un colegio? Los váteres llenos de mierda. Qué asco. Pero oye, prefería estar ahí que no en la escuela. De Calatayud me acuerdo poco. Sé que el hospicio estaba en la misma plaza, pero paso. A mí qué me importa si ya está o no. Lo de la juventud cuando era pequeño ya ha pasado. ¿Para qué me va a importar? El efímero reinado del dragón. Madame Géminis analiza la carta astral y las manos de Perico Fernández. Madame Géminis es una de las ocultistas con mayor prestigio en Zaragoza, aunque su etapa profesional en esta ciudad se reduzca a los últimos 5 años. Inició sus consultas hace 18 años y sus predicciones le llevaron a gozar de excelente fama. Ha colaborado en distintos espacios televisivos en el País Vasco y es una persona vinculada estrechamente a los medios de comunicación. Madame Géminis es especialista en lectura de manos, cartas del tarot y astrología caracterológica. De ellos se ha valido para realizar el estudio de Pedro Fernández. Astrológicamente, Perico Fernández es un nativo de Libra y en el zodiaco chino pertenece por su año de nacimiento al signo del dragón. Libra y dragón se contraponen entre sí de alguna manera. El primero es un signo de naturaleza pacífica, mientras que el dragón a veces se mete en líos. Es cierto cuando se dice que Libra en ocasiones tiene problemas que no se busca, pero no siempre es literal si lo aplicamos a lo largo de toda su vida. El signo del dragón es el rey del zodiaco chino. Sus nativos son hombres que siempre suelen destacar en sus actividades. Es el signo con más suerte de este zodiaco, pero al dragón, en China, también se le utiliza para las fiestas y después de ellas es quemado. El paralelismo es evidente, ya que la fortuna de un momento concreto no suele volver a repetirse. Su reinado es fugaz. La fortuna llega en un instante, pero su influencia es efímera. Profundizando en su fecha y hora de nacimiento, me he encontrado fundamentalmente con un hombre bueno que quizá no es inoperante en aquello que le conviene conservar. Fluctúa entre su sentido de la libertad y el de las responsabilidades contraídas. A veces gana la primera postura al no combinar el equilibrio entre ambas. Su tránsito planetario indica que debería agarrarse con más fuerza a la suerte y tratar de conservarla, ya que dichos tránsitos son de corta duración y un fallo puede ser seriamente lamentado. Desde un punto de vista astrológico, su indisciplina la marcan una serie de planetas que circundan su carta astrológica y que propician esa dejadez de la que en ocasiones hace gala. Sin embargo, no hubiera sido óbice para mantenerse si este nativo de Libra se llamase a sí mismo seriamente la atención. Partiendo de un razonamiento lógico, nada que esté al alcance de su mano es imposible, pero desde un punto de vista estrictamente astrológico, es difícil una recuperación en la vida deportiva de Perico, al menos al nivel que tuvo, ya que sus tránsitos positivos son bastante escasos y requerirían a su vez, tremendo esfuerzo por parte de este nativo. Desearía equivocarme y que Perico estuviese de nuevo en el lugar que corresponde a un campeón. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Hasta que te calle con la ira. y vamos con la agenda de conciertos del 11 de febrero al 25 de febrero. Empezamos el jueves 12 en la Sala Z, en la calle Félix Latasa, a las 8 y media tenemos a la Vargas Blues Band. Viernes 13 de febrero en Arrebato, Tensura, post-hardcore situacionista de Madrid y Croqueta Infinita, Muro de Drones desde Rivas. Ese mismo viernes 13 de febrero en la Sala López, en la calle Sisto Celorrio, tenemos a la Salsa Punk Orquesta, que vamos a pasar a escuchar. Seguimos el mismo viernes 13 de febrero en la Sala Z, Salvar Doñana, Synth Punk Pop Flamenco. Sábado 14 de febrero en el Bar Gilda se viene buena sesión de vinilaje. Calle Sabor y Aguja, del agro reggae a la salsa brava y sin pedir permiso. Estarán Sabotaje y Salsa en el Solar girando vinilos con auténtico sonido antillano. Pues si pasas por el Gilda ahí en la Almozara tendrás las mejores viandas y tragos de la ciudad. Y como dicen los perpetradores de este evento, abajo el amor y arriba el baile. ¡Qué osadía! Si el espíritu de baile se te apodera, seguiremos la fiesta con el estreno del Cabrini Green Club de baile en el Bembé de tardeo, de 5 a 10. Así que nada, a bailar el sábado 14 de febrero. El sábado 14 de febrero en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle de Palafox, concierto con Calvario, Zaragoza Street Punk, su segundo concierto, y Samán, un rock desde la Sara. Sábado 14 de febrero en el Centro Cívico de Licias, Avenida Navarra. Prontito, a las 5 y media. La Gripe y Tú y Opius Dei. Pero me han hecho jurarle que... El viernes 20 de febrero en la Lata de Bombillas, en la calle Espocimina, Pareo y Quinto Cuerta. Sábado 21 de febrero en el Moliner 7, calle Moliner, a la una, Los Modos, con Taquilla Inmersa. Sábado 21 de febrero en la Sala Z, en la calle Félix Latasa, a las 9, tenemos un concierto con Cápsula, rock psicodélico. Mismo sábado de 21 de febrero, en Arrebato, a las 8 de la tarde, Crow al Caos y Civil Protection. Y cerramos agenda con el sábado 21 de febrero en la Sala Credence, en la Plaza San Lamberto, a las 9. Tenemos la fiesta presentación del Palmeras y Puros número 10. Y estarán tocando Reventador desde Zaragoza. Ya sabéis, Surf, que por cierto acaban de publicar una demo de 4 canciones, la podéis encontrar en Bandcamp. Y estarán tocando con Jabato, Power Pop de Madrid, que es lo que escucharemos ahora. Sé porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! Impresora, ¿ese papel es tuyo o es impresión mía? Yo creo que esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues, no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero... Todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Pues ya está dicho todo. Bien, ¿eh? Ya estaría todo. Ya está, ya hemos ventilado el programa número 12 de la tercera temporada. Venga, estrenamos sección. Queremos feedback, ¿qué os ha parecido? Bien, eso. Mal, regular. Del bueno y del malo. Mandar ese feedback que tenéis fresco al apartado de correos, no, al mondomodorro@gmail.com. Y ya. Y poco más que decir. Venga. Que hagamos justicos. Chao, chao.